Susana Paponi. Pensamiento. ¿Está nublado o no? No sé. ¿No viste? Bueno, sí, hoy temprano cuando salí de casa estaba medio despejado, aunque para el este estaba un poco nublado, aunque se ha ido nublando de a poco y por lo que veo allá por la ventanita, me parece que está un poco nublado. ¿Cómo le va, señora Susana Paponi? Buen día, ¿cómo están? Bien, profe de la Universidad Nacional de Comahue, pensadora, persona que ha incursionado también en los medios electrónicos. Hemos visto el blog que tienen en internet. Está muy bien puesto. Ay, no sé muchas gracias. No sé quién hace la diagramación y hablar del contenido, evidentemente, pero está muy bien porque cada vez que uno piensa, bueno, va a conocer algunos temas filosóficos, es como que debe haber mucho texto nada más. Y acá, la verdad que todo lo contrario, y eso me pareció interesante. Sí, digamos, la idea era hacer una página lo más dinámica posible y debo felicitar a Sebastián, a Federico, a Fernando y a Sergio, que son los que están trabajando en eso, porque creo que el producto es... ¿Te acordás la página? Ajá, googleemos. Sí. Centro de Filosofía de la Cultura. Sí, yo tampoco me acuerdo bien el nombre. A mí me vas a pedir memoria. Bueno, ¿y por dónde iremos hoy, Sole? Vos que habitualmente estás trabajando coordinadamente con cada uno de nuestros columnistas. Y había quedado pendiente en la última charla con Susana el tratar de ver por qué esta separación, ¿no?, entre sujeto y tecnología, ¿no? Cuando nosotros, según nos explica Susana, somos sujetos tecnológicos, ¿no? ¿Qué es eso de ser sujeto tecnológico? Si me creen o no, ¿me tienen que creer? Sí, vamos a tratar de cumplir mínimamente una promesa, ya que justamente el humanismo nos hizo, dice Nietzsche, hombres capaces de prometer, ¿no? Cosa que Nietzsche dice, eso es un imposible, ¿no? No es que debamos quedar comprometidos con una promesa, según el pensamiento de Nietzsche. Pero el humanismo, que es un momento... Digamos, siguiendo con lo que vos estás preguntando, ¿no? La idea es, a ver, asociemos qué pasa aquí entre sujeto y tecnología, y entonces empezamos a hablar de humanismo, porque justamente cuando los hombres generan eso que podemos decir como definición de diccionario, el humanismo, y instalan al hombre en el centro de todo pensamiento y de toda acción, es en ese mismo momento cuando... las propias definiciones de esta corriente filosófica separan hombre de tecnología, porque es el humanismo el que nos define como sujeto, ¿no? Y el sujeto, bueno, la idea viene en realidad desde el siglo XVII de Descartes, pero toma su forma más consolidada en el siglo XIX con el humanismo. El sujeto nos percibimos todos, nos pensamos todos, nos sentimos todos como sujeto racional. Es decir, lo que nos identifica es la razón. La razón que nos hace capaces de conocer el mundo, y especialmente lo que esta razón conoce del mundo, según piensa el humanismo, es lo que el mundo es. Con esta noción de razón vienen aparejadas otra cantidad de ideas muy conocidas por nosotros, muy vapuleadas todo el tiempo en los últimos tiempos, además, como son... la idea de voluntad general, de bien común, de consenso, de libertad, de igualdad, todas esas nociones, la noción de pueblo, todas esas nociones son, están dentro del contexto del humanismo. Un humanismo que ya deja de ser, digamos, ¿no? Es decir, veníamos planteándonos esto, pensar el presente significa ver en qué cosas nos diferenciamos del pasado. Bueno, yo lo que diría es, el humanismo es nuestro pasado. Bien, dicho esto, podrían intervenir porque si no parece que estoy dando una clase, la verdad es que no. Te vamos siguiendo atentamente. Claro, vamos a dormir a la mitad de la audiencia y no nos podemos permitir perder oyentes. Decía, el humanismo es una forma de pensamiento y de acción con la que los hombres se pensaron a sí mismos. Esto es importante porque no es la única forma de pensar lo humano, ni es el único, ni la mejor de las formas, sino solo la forma en que los hombres del siglo XIX se pensaron a sí mismos y actuaron en torno a sí mismos, y actuaron con relación al mundo, ¿no? Entonces acá hay un elemento que hace tiempo que deberíamos haber puesto entre medio para poder pensar, y es que todo hombre de cualquier cosmovisión o de cualquier momento histórico siempre entabla en su modo de estar en el mundo tres relaciones básicas, que luego por supuesto tienen cantidades de variables. La relación con el mundo externo, llámese ese como se llame, por ejemplo en la época del cristianismo obviamente era la eternidad, la escatología, había que salvar el alma, etc. Sí. El afuera, digamos, era una eternidad para la cual había que cultivarse, cuidarse, mejorarse, etcétera, etcétera. En la modernidad ese mundo va a ser lo que hemos conocido como naturaleza, ¿no? Es decir, el universo este que conquistamos, dominamos y demás. La relación con los otros, que entonces también en el momento del cristianismo, en la Edad Media, era una relación en términos de la caridad, de la búsqueda, digamos, de la comunidad, etcétera, etcétera. En el momento del humanismo, la relación con el otro es la relación que nosotros a la cual todavía seguimos apelando, que es la de la democracia, es el sujeto de derecho, que no es lo mismo que aquel sujeto que intentaba formar comunidad con sus congéneres, ¿no? Y por último, la relación consigo mismo. La relación consigo mismo, que es la esfera de la ética. Es decir, así como nosotros nos concebimos a nosotros mismos, actuamos sobre el mundo y actuamos con los otros. ¿Y eso se puede traducir en tres preguntas? Eso se traduce en tres preguntas, que son las preguntas básicas e históricas de la filosofía. La filosofía nace, es un artefacto que inventan los griegos en el siglo V antes de Cristo, en torno precisamente a estas tres preguntas: ¿qué sé? ¿Qué puedo? ¿Qué soy? Kant, en el siglo XVIII, va a plantear estas preguntas como ¿qué puedo conocer? O sea, esto va en relación al mundo, ¿verdad? Al universo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué debo hacer? Compromete la relación con los otros. ¿Qué me cabe esperar? La relación conmigo misma. Es decir, ¿cómo debo ser para tener una mejor vida? ¿Qué debo hacer para...? Bueno, esas tres preguntas, si uno las recorre históricamente, vamos a ver que los hombres las han ido respondiendo, y le han ido, más que respondiendo, dando forma de modos distintos a lo largo de la historia, en distintos momentos históricos. Esos momentos históricos, hablando como empezó Omar con el tema de nuestra página web, en realidad no son momentos históricos, quizás sí, pero nosotros le llamamos experiencia de la cultura. Es decir, cómo los hombres se experimentan a sí mismos, cómo hacen la experiencia de la relación con el otro, cómo hacen su experiencia en la relación con el mundo, es decir, cómo se ponen de pie en el mundo que les toca vivir, en distintos momentos históricos va a configurar distintas experiencias de la cultura. Entonces, a ver si cierro un poquito, el humanismo no es nada más que una de las tantas experiencias de la cultura. Es decir, antes del siglo XIX no existía, si bien, me pueden corregir, y en el siglo XV podemos hablar de humanismo, digo, el humanismo del siglo XIX no existe sino en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, esto daría tela para otras cuestiones. Y, sí. Y podríamos decir... Y después de esa configuración, cuando empieza a modificarse la relación con el mundo, la relación con el otro y la relación consigo mismo, se va gestando otra experiencia de la cultura. Esto es lo que estamos diciendo cuando decimos, para nosotros, habitantes del siglo XXI, el humanismo es una experiencia de la cultura que ya nos es ajena, que es nuestro pasado. Ahora estamos ya en otra experiencia de la cultura. Conviven todas igual, ¿eh? O sea, digo... Y para, bueno, tu manera de ver, ¿por qué experiencia estamos pasando ahora el hombre del hoy, del presente? ¿Cuál es la relación con el mundo? ¿Cuál es la pregunta que se hace a sí mismo? Bien. Relacionado con... Ahí es donde empezamos, porque Soledad hace ya unos cuantos encuentros que introduce el tema de la relación sujeto-tecnología o, bueno, humanismo-tecnología, como quiero plantearlo yo para que se comprenda mejor. Pero bueno, lleva como tiempo, como ven, porque digamos, no es que se pueda responder en un 2 más 2, ¿no? Que nunca son 4, por otro lado, aún en matemática. Aún en matemática, exactamente. Nosotros estamos transitando un momento que sería, a ver, lo podríamos parangonar con el siglo XVII que le tocó vivir a Descartes, ¿no? En el siglo XVII los hombres todavía pensaban, pero ya no, en términos de lo religioso, la relación con una trascendencia, digamos, y la salvación del alma, que había sido lo que había configurado la experiencia de la cultura de la Edad Media. Todavía estaba eso muy vigente, pero a su vez los hombres ya habían inventado otro artefacto que era la ciencia. Es decir, un modo, que es la ciencia, sino un modo de relacionarse con el mundo. Uh-huh. ¿Sí? Un modo de conocimiento que ya no es el de la verdad revelada. Entonces, eso es la relación con el mundo. ¿Cómo, con qué herramientas abordamos el estar en esto que nosotros llamamos mundo, ¿no? Sí. Bien, ahora nosotros estamos todavía con esas herramientas que inventó primero la época clásica, ¿no? El siglo XVII y después el siglo XIX, con las ciencias sociales, por ejemplo, pero ya no, porque hoy ya no son las ciencias sociales ni las ciencias físico-matemáticas las que, digamos, entablan la relación, nuestra relación con el mundo, sino que nuestras herramientas son las de la neurociencia, la informática, la ingeniería genética. Y esto es un discurso y una forma de comprensión y de construcción del mundo, de construcción y de construcción, los dos conceptos valen, radicalmente diferente del concepto de las ciencias sociales, la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, la historia y la cultura del siglo XIX. Como en una buena clase, lo mejor se va notando sobre el final de la charla cuando ya tenemos que cerrarlo. A mí me gustaría dejar planteado, podríamos hacer la próxima charla. Empezamos fuera del aire, cuando viene lo mejor, graban. Podríamos hacer, eso es la estrategia. No me obligue. Alguna vez lo hemos hecho con algún otro columnista y por ahí nos dio buenos resultados. Pero recuerdo que hace 10 o 12 años tal vez atrás. ¿Cuánto tiempo y te acordás? Y sí, me acuerdo porque era... para nosotros los comunicadores que siempre tenemos que ponerle eras para definir algún tiempo, el comienzo, el advenimiento de lo digital, la era digital, uh-huh, ¿no? Y uno de los profes que vino aquí a la facultad decía, hay una muy buena relación entre los pueblos originarios, no tan solo aquí en Sudamérica, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, sino también en la India y en Pakistán, de estos pueblos originarios por la cosmovisión que tienen con las nuevas tecnologías. ¿Qué habrá pasado ahí, digamos, en este análisis que venís trayendo? Fantástico. Se me viene a la cabeza un pensador como Sloterdijk, un alemán que les decía al principio de los encuentros, que él está hablando de algo así como una tercera cultura. Nosotros nos instalamos ahora en el mundo con una tercera cultura, que ya no puede ser la del humanismo, como decía recién yo, ni de las ciencias duras o las ciencias exactas, sino una relación más primaria con el mundo que encontramos en las cosmovisiones, que es exactamente lo que vos estás diciendo. De hecho, nosotros hicimos, dice Agamben, otro pensador que sirve para pensar estas cosas, todo un recorrido desde el nacimiento de la filosofía hasta nuestros días, para todo un largo recorrido y muy esforzado para distinguirnos del animal. Y hoy nos encontramos con que somos más animales que nunca. En el sentido, no en el sentido humanista del término, sino en el sentido que vos estás diciendo, en el sentido de que hay más certeza en la cuestión de lo digital, de que el estar en el mundo tiene mucho más que ver con el nomadismo que con la racionalidad que instituye, como fue la racionalidad, la idea esta de la razón, que del humanismo, digamos, que la razón puede totalmente con el mundo, ¿no? Pero es sumamente interesante lo que planteás. Y a mí me gustaría, porque me parece que estamos al límite, sí, que lo prometamos para el próximo encuentro. Otros encuentros. Pero exactamente, porque sí, ahora en el horizonte se nos viene que el lunes próximo no estoy. O si estoy, no estás acá, vas a estar, sí, claro, tal cual. ¿Dónde vas a estar? Rosario, sí, donde hacemos las terceras jornadas de filosofía de la cultura, que son unas jornadas que organizamos desde el centro. Pero el centro... Centro de Estudios de Filosofía de la Cultura. Exactamente. Y hay más información, discúlpame Susana, en www.cefc.org.ar, Centro de Estudios de Filosofía de la Cultura, cefc.org.ar, allí está el sitio en internet. Perfecto. Como las jornadas estas las organizamos desde este centro, y en este centro hay miembros de diversas partes del país y de otros países también, cada jornada se hace con una sede diferente. Este año nos toca en Rosario, así que el lunes próximo no estoy aquí en el estudio. Estamos en las jornadas y traeremos novedades respecto de eso. Sí. Y nada, prometemos entonces retomar la cuestión de hombre y tecnología, sujeto y tecnología, desde el lugar que vos lo dejaste planteado. La antena. Cantando la emisión. La voz. Conexión. Como discurso. Ahora tú decís.